Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Después de nuestra larga introducción. Así que bueno, bienvenidos a Están Hablando de Jazz. Bienvenidos. A otro nuevo programa, como todo, en este caso los martes a las 22, emitiendo por FM Indie Rock 104.7 MHz desde Tres Arroyos para el mundo. Muy bien, sí, genial. Y bueno, ya que estamos, recordamos entonces las radios que nos retransmiten y los días que nos retransmiten. Tenemos así los jueves a las 22, la 90.3, la Rock en Río Colorado, Río Negro, besitos allá. Y también a las 22, pero de este lado del país, en la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Uh-huh. Los viernes a las 21 FM de la calle en 87.9 en Bahía Blanca, también cerquita. Y tenemos los domingos a las 23, la 90.5 Radio Futura en La Plata. Y también nos retransmiten los martes a las 20 Radio Imperfecta en Buenos Aires. Perfecto, Radio Online. Bueno, muy bien. Bueno, todos nuestros amigos, vamos sumando más amistades en distintas ciudades en esta red de radios y bueno, con gran placer, ¿no? Qué lindo poder llegar a otros lugares y que nos escuchen y poder compartir, interactuar con otra gente a través de esta magia que es la radio. Bueno, saludemos también a nuestro compañerito acá, Dieguito Moyano, nuestro operador técnico, que siempre nos ayuda. Y también le contamos a la gente que en la página de nuestra radio, la 104.7, están los podcasts de los programas anteriores descargados. Así que si lo quieren escuchar, Están Hablando de Jazz, ahí están en una pestañita nuestros programitas anteriores. Exactamente, para sentarse y escuchar un rato de música y nuestras cálidas voces. Y sobre todo, les recordamos que los músicos que traemos acá, que escuchamos, son casi todos, la mayoría, músicos argentinos que están o estuvieron haciendo algo de jazz y músicas parecidas, músicas afines, que nos gustan tanto. Y eso es lo que tratamos nosotros de hacer un poco de hincapié, ¿no? En no solo en los músicos, sino en los instrumentistas, saber los nombres, conocerlos, que siempre son los ignorados, los anónimos, ¿no? Totalmente. Bueno. Che, interesante esto de hablar un poco del jazz argentino, pero hacemos, si querés, que escuchamos un poco de música. Sé que has traído algo, a ver qué has traído este Bueno, vamos a empezar con el que está en número uno. Esta chica la vimos nosotros, la escuchamos cuando fuimos... porque parte de lo que traigo hoy es mucho lo que se toca en el Nuevo Uriarte. Centro Cultural Nuevo Uriarte. Centro Cultural Nuevo Uriarte. En la calle Uriarte, obviamente. Sí, pero aparte que es un centro muy, muy piola, muy accesible para todos los músicos que están empezando y todo, es un buen corredor. Bueno, y vamos a escuchar a esta chica que la escuchamos ese día que fue una jam de cantantes. Sí. una hermosa ella, jam. Sí, bueno, ella es Luz Marmer. Y en una formación de cuarteto que desgraciadamente no tengo los nombres de los otros músicos. Uh-huh. Y el tema se llama Early Autumn. Early Autumn. When an early autumn walks the lane and chills the breeze and touches with her hair. There's Could come in view so early. Escuchamos a Luz Marmer. Buenísimo, interesante escuchar hablar con ella en algún momento. Sí. La vimos y realmente un poquito los aplausos del final, se nota un poco el clima festivo y de mucha onda que hay, ameno que hay en Buenos Aires, sí. Con este movimiento de tantas de cantantes, ¿no? En algunos lugares, en este lugar sí, porque es como más, viste, más esto íntimo. Está grabado en el Centro Cultural de Nueva York, claro, sí, es un lugar muy muy lindo, muy muy íntimo, sí. Y que también tiene esa cosa del estar relajado, ¿no? O sea, y bueno, qué bueno que hayan estos lugares y qué bueno que los artistas nuevos tengan lugares para poder desarrollarse, poder mostrar lo que están haciendo, por supuesto. Claro, son lindos porque son un poquito más pequeños y no tan comerciales, no van tanto a la entrada y eso, sino que se gesta todo mucho más auténtico todo, ¿no? Yo creo que bueno, lo interesante es que haya propuestas para todo. Sí. Esta cosa que nos hablábamos, creo, con algunos músicos. Que bueno, que cada lugar tiene su propio perfil, ¿no? Telonios, bebop, digo por decir los más importantes, pero hay un montón. Este recién está viendo Jazz Bayer, que no fuimos nunca. Press, sí. Tiene otro perfil. Cada uno tiene su búsqueda. Pero todos esos son los grandes popes del jazz, sí. En Buenos Aires en este momento, y todo tiene una búsqueda más comercial. Sí. Igual tienen, ¿no? Van todos, pero el Uriarte. Sí. Bueno, Nempla, en Chacarita. Claro, tienen. Son como más. Son más piolas. Me gustan más. Son como los lugares de La Plata, eso que hemos ido, que son también. Como más de entre casa, pero más auténticos. Ya charlamos con gente de La Plata que nos va a contar. Creo que podemos charlar con el dueño de PH Factor, que es guitarrista. Y bueno, viste, interesante para charlar a gente que tenga esos lugares, ver cómo. Claro, cómo lo llevan adelante, cómo lo gestionan. Totalmente, sí. Porque el tema de los lugares es fundamental. Dicho ese paso, porque nosotros estamos teniendo un lugar y. Estamos gestionando y bueno, estamos en esa lucha. Estamos gestando. Pero ya vamos a hablar y vamos a invitar. Y bueno, ahora viene una espectacular. Sí, hoy vine cargada de voces femeninas. Ah, bueno. Así que vamos a escuchar ahora otra voz femenina, el 3, sí. Cecilia López Ruiz, una cantante consagrada, más, ¿no? Es pariente de los López Ruiz. Es la hija, ¿no? La hija, ¿no? Sí. La hija o la esposa, no sé, bueno, creo que es la hija. Bueno, la veo más la hija, sí. Con Jorge López Ruiz y su cuarteto van a hacer un temita, a ver para qué me digo. Jorge. The very thought of you. A ver qué es. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in the kind of daydream as a queen, and foolish though it may seem to me, that's everything, the mere idea of you, the longing here for you. feel I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you. Magnífica la hermoso. Voz, la sentada voz de Cecilia López Ruiz, ¿viste? Porque ya es una, una chica más grande, entonces se nota ya esa hermoso, ductilidad sí. que tiene claro, al cantar. Exacto, ¿eh? Sí. Bueno, ya estamos conociendo nueva gente para charlar con ellos después también, ¿no? Increíble, hermoso, sí, sí, qué dulce, no, no. qué suave, qué lleno. La banda también, el guitarrista espectacular. Sí, ¿eh? Bueno, es la banda de López Ruiz, el cuarteto, con Vergali, ¿es? No, con... Ese cuarteto del hombre este grande, ¿eh? López Ruiz, es más Jorge López Ruiz más sus compañeros. Su músico. Bueno, ya lo buscaremos. No, ahí pero estamos. Son todos gente grande. Esto, digo. Pero esto, Jorge murió hace poco. Sí, que esto, ya sé. Esto ya tiene unos años, ¿no? Claro, sí, sí. Ella un ahora está disco, con es. Federico Lechner. Ah, Lechner. Y está en el Nuevo Uriarte. Claro, hermoso, qué bueno, che, qué interesante. Y esto está pasando ahora, Cecilia López Ruiz y Federico Lechner. Sí, están en estos momentos, está ahí. Pero bien. Te digo que en esta grabación es con, no sé si el padre de ellos o qué, López Ruiz, sí. con la banda de López Ruiz, el cuarteto con Jorge, de ellos. Sí. Del. Sí, que yo lo vi, sí, ese cuarteto, sí. Sí, lo hemos pasado cada varias veces también. Divino, sí. No sé si es que. Sí. Tuve la oportunidad de estar con Jorge López Ruiz y charlar, tuvimos una charla. Una clínica charla con él aquí y fue acá en desarrollo. Sí. Ah, mira. Hace muchos años y fue muy muy interesante porque él era una persona muy muy amable y nos dijo unos conceptos hermosos, preciosos con respecto a la música y todo. Pasa que en ese momento fuimos con la banda de rock que yo tenía, o sea que viste, era como buenísimo, pero no es lo que buscó, bueno, en fin. Sí, igual estuvo bárbaro. Yo creo que estábamos todos fascinados por la amabilidad de Jorge. Y bueno, y después lo he visto en varias entrevistas aparte. Y sigue así, con ese tono tranquilo y esa profundidad. Sí, tiene una cara muy amable. Sí, para mí verlo, porque aparte lo estuvimos viendo tocar. En ese momento con un grupo muy interesante que se llamaba Siglo 30 es un grupo liderado por el clarinetista bahiense Tomasini. ¿no? El tío, ah, de, mirá, el tío de Fernando. De Fernando, claro, mirá. Claro. Tomasiné, famoso, digamos, sí. Es un músico muy, muy, muy renombrado. Y bueno, fue toda una época y nos contó un poco de esa época increíble que fueron la prehistoria de esto que está pasando, ¿no? Porque siempre hubo movimiento jazzístico en Buenos Aires, en Argentina. Sí, claro. Y ellos lo vivían desde otro lugar, lo vivían. Se tocaba mucho en vivo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos eran de oficio, ¿no? O sea, tocaban, ellos estaban en la, por ejemplo, en Canal 11 o 13, como la banda permanente, y la música se hacía en vivo. Entonces había mucho trabajo y mucho training y mucha cosa, y mucho arreglo. Eran todos arregladores y tocaban permanentemente en ahí, digamos. Y eso les dio todo un plafón ahí que fue interesantísimo. Y aparte se juntaban aparte, ¿no? Entonces fue un grupo de músicos de la época, de la década del 60, que, bueno, estamos hablando de, claro, el Gato Barbieri, el Mono Villegas, los grandes del jazz argentino. Claro, sí. Jorge Sanders, bueno, tantos, ¿no? Es no, otra época. Sí. Vos te digo que hablando de las cantantes también tienen otra forma de interpretación ahora. Porque sí, esta chica que sí, es sí. Cecilia López Ruiz, te das cuenta que canta distinto de la que escuchamos antes y de la que vamos a escuchar ahora. Ah, mira, bueno, este tiene otra llegada, otra impronta. Bueno, y vamos a escuchar a otra chica, a otra cantante, Carolina Santos. Carolina Santos, todos nuevos, ¿verdad? Sí, bueno, estrenos. Son chicas todas estas que las hemos escuchado en vivo. En la Jam de Jazz. En la Jam de Jazz. Pero que están actualmente, digamos, ahí están empezando a estar. Claro, son un montón. Era una Jam de Jazz. Sí. Le contamos a Diego Moyano, Indie Rock, el rey de la cortina, que está detrás de nuestro visor, de nuestro vidrio aquí. Los que saben de radio saben de a qué nos referimos. Y bueno, estábamos contando jam de vocalistas, que es una cosa novedosa en el sentido de que siempre el jazz, la jam, o sea, no siempre, pero generalmente se la toma como un tema para instrumentistas, claro. Ah. Bueno, una jam de vocalistas, ¿no? Ir a cantar y cada una subiendo con músicos en el momento, ahí que también acompañando. Y fue muy novedoso porque había, no sé, pero 10 cantantes mínimo, te digo, o sea, y todas cantaban bárbaro, pero incluso chicos también, ¿no? Obviamente. Claro, obvio. No, pero aparte que parecía, o nosotros teníamos un preconcepto de que los cantantes tienen como un prejuicio de ser celosos de sí mismos, ¿viste? Y que medio una competencia y no se muestran mucho juntos. Ahora hay muchos grupos de chicas que cantan varias sí. Yo creo, por que ejemplo, sería un proceso. Raventos con Fernanda Laza y con las otras dos chicas. Bueno, o sea, igual son chicas más de una generación anterior, ¿no? Bueno, pero cantan juntas, comparten, quiero decir. Sí, ¿no? Sí, Lilina Fernández. Entre cantantes sí. Que compartan es raro, ¿no? Puede es ser. Raro. Y esto estaba bueno, esta jam de vocal. Sí, interesantísimo el comentario de. Charlamos después un ratito con Valentina Rubio. Y nos contaba esto, que por ahí falta una institución que tenga una carrera de canto, ¿no? O sea, que era sí. Como que cada uno está nucleado en su propia búsqueda, búsqueda con una determinada coach o preparadora o lo que sea. Vamos a escuchar un poquitito esto y queda después el tema para charlarlo. Sí, vamos a escuchar entonces a Carolina Santos, de ella hablamos, en voz, con Marcos Carabellón en batería, Iñaki Sander en saxo, Iván Lee en contrabajo, Ivo Maceo en guitarra, Ignacio Castoldi en piano, y van a hacer September in the Rain, justo que estamos en septiembre. ¿Y? And the rain, the late September in the rain. The leaves of brown came tumbling down, remember, late September. Escuchando, hermosa, ¿eh? Hermosa voz también, mucha fuerza, ¿no, Carolina Santos? Muy interesante, ahí no terminé, estábamos leyendo un poquito y estaba, parece que se formó en Nueva no sé. Nueva York, Nueva Guinea. What? Sí, bueno. Seguimos, sí, ¿qué sí, te parece? Seguimos, sí, ya sí, tenemos, seguimos. Tenemos un montón de nombres para seguir, para seguir siguiendo, dijo. Sí. Che, ¿qué te iba a decir? Che, sí. Vamos a escuchar ahora un pianista que a mí me encantó. O sea, me choqueó la vez que lo escuchamos. Fue en el Festival de Jazz, Festival de Jazz de la Barría. El último, ¿no? Sí, acompañando a Barrio Martínez junto a Bruno Varela también. Pero bueno, no he logrado todavía. Poder charlar con él, pero vamos a insistir. Bueno, acá va a estar con Bruno Varela en batería y Damián Falcón en el contrabajo. Damián Falcón también, claro. Hablamos de Miguel Marengo al piano. Sí, pianista espectacular. Y está tocando bastante ahora. Me dio la sensación, porque de pronto está empezando a aparecer un poco más con más fuerza, que ha estado fuera del país o algo así, ¿no? Porque viste que nosotros hace un tiempo que estábamos y... Apareció como de repente. Sí, como que fuerte. Así que, pero un pianista con una técnica depuradísima, bien anclado en todo el lenguaje del jazz, pero una técnica evidentemente que se abreva en lo clásico, por el tipo de brillo, por el tipo de articulación, ¿no? interpretación. O sea, a mí me, no me importa mucho eso, me importó que me, me encantó cómo sonaba. Escúchame una cosa, otra yo cosa. Me quiero te hacer decir, no sé qué y vos no me dejás, viejo, ¿cómo es esto? No, te quería decir algo. No contamos que nuestro teníamos un invitado hoy. Tenemos un invitado, claro, no teníamos, tenemos. Tenemos un invitado que este, por razones de personales, puede estar recién sobre el final de nuestra... De nuestro programa. Transmisión, sí, vamos a terminar. Esta vez vamos a hacer al revés, vamos a terminar con la entrevista al programa. Claro, porque no dijimos nada, pobre. Por Gustavo Cortajarena, de él hablábamos, y bueno, estaremos charlando un gran trompetista, muy buen trompetista. Este, y charlar un poco de lo que está haciendo y de cómo vive la vida con la trompeta. Bueno, eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, sí, bueno, sí. Entonces vamos a escuchar a Miguel Marengo, ¿qué te parece? Sí, genial. Se lo presentamos a la gente. A ver. Thank you. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver si podemos charlar un ratito con Gustavo. Estábamos escuchando algo ahí interesantísimo, pero bueno. Pásate. Como todo, viste, a veces se complica. Se complicó la tecnología y tuvimos la suerte ahora de volver. Sí, ¿qué necesitamos? No, si te conectabas. Primero. Y empezamos, si querés, el tema 2. A ver, ¿qué onda? Mientras... Ah, sí. No, ya está. Ah, no pudimos pasar nada con bueno, no importa, ahora de la música de... Uy, se escucha más. Opa. Lo ponemos un poquito de fondo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí estamos. Qué bueno que pudimos conectarnos, Gustavo. Qué bueno. Sí. Estoy tratando de poner la tablet de alguna manera. No, que no. Pueda ver bien. Tranquilo. Nosotros mientras damos vuelta a los teléfonos, que tenemos como 30 teléfonos acá. Ahí estamos. Ah, bueno. Ahí estamos. Unidos de una gran producción aquí. Che, bueno, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo estás? Perdóname, pasa que vengo de dar el curso, ¿viste? Y estos horarios son difíciles para los músicos, ¿viste? Claro, por supuesto, siempre. Pero elegimos la noche porque la noche tiene algo con la música también, ¿no? O sea, qué sé yo, una charla a la noche. Sí, claro, es lo más lindo que hay. Sí, total. Si te llamo las 10 de la mañana, no es lo mismo. No. Por favor, no. Así que bueno, un gustazo que estés acá, trompetista. Charlamos la otra vez. Sé que vos sos originario de Tandil, pero después desarrollaste tu vida mayormente en Buenos Aires, con un montón de proyectos. No sé, arranquemos por donde vos quieras. Sí, porque para ver qué onda, digamos, ¿no? Yo siempre me pregunto, bueno, porque el tema de la trompeta, ¿no? ¿Cómo es vivir de la trompeta? Sí. Yo también me pregunto lo mismo. Y todavía no le he encontrado la respuesta, pero bueno, trato, ahí tratando. si quieres tengo un pequeño raconto un poco de dónde vengo, ¿no? Como mis inicios, y después a partir de ahí vamos charlando de lo que vos quieras preguntarnos. Me parece perfecto. Vos me dijiste, bueno, viste lo que vos decías de Tandil. Yo me crié en Tandil, viví hasta los 19 años allá, me vine a los 20 a vivir a Buenos Aires. En Tandil empecé a tocar a los 14, 15 años con unos profesores de ahí de la banda municipal. Pero bueno, yo te estoy hablando del año 77, 78. O sea, no había nada, ¿viste? O sea, en esa época, comparado con el mundo de hoy, ¿no? Pero bueno, así se forjó toda la historia de la música y de las artes, digamos, los picos, las cimas, digamos, de todas las formas artísticas, surgieron en esas épocas, donde tampoco había nada. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Kenny Dorham, todos esos tipos, Roy Hill, Louis Armstrong, se hicieron muy de abajo, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que no estoy comparando mi historia con la mía, lo que me refiero con eso, ¿no? Lo que quiero decir que no había esa tecnología, que porque para las nuevas generaciones parece que el mundo hubiera empezado hoy, ¿entendés? O es como que la gente que cree que Messi inventó el fútbol, ¿viste? Más o menos lo mismo. Claro. Entonces, hubo mucha, había mucha historia detrás de eso, ¿viste? Y me vine a vivir a Buenos Aires en el 83, después de servicio militar y toda esa cosa que nos tocaba en esas épocas. Y en fin, estudiando con diferentes maestros, luchándola, yendo a tocarle el timbre a todo el mundo, molestándolos a todos. Mucha hambre de querer saber, de conocer, ¿entendés? En ese sentido mantengo la misma curiosidad. Como que tengo una especie, como decía un amigo mío, un espíritu renacentista, ¿viste? O sea, quiero saber todo. Entonces, es un problema porque no se puede saber todo nunca. Pero entonces, a la vez está buenísimo porque eso te puedes aburrir nunca, ¿viste? Claro. Y a partir de ahí, bueno, fui tomando clases con diferentes maestros, con diferentes músicos, en los cuales yo, por ejemplo, lo que hacía, que yo a veces le comento a los alumnos jóvenes y todo, donde no veo ese hambre, ¿no? Creo que te llaman y quieren que vos vayas a la casa a darle clase y lo lleves en el auto y le lleves una cheesecake, ¿viste? Entonces, nosotros, digo nosotros, por hablar un poco de mi generación, que tiene que ver con músicos que seguramente ustedes conocen, como Guillermo Romero, Ricardo Cavalli, Diego Lutera, no sé, bueno, todos los tipos que somos de mi generación, que hoy tenemos alrededor de los 60 años, digamos, ¿no? Claro. Entonces yo lo que hacía, iba a los boliches, ¿viste? Por ejemplo, no tenía dinero para ir a pagar la entrada, para ir a ver a los músicos argentinos, que eran los referentes para mí en esa época. Entonces, ¿qué hacía? Trabajaba en el boliche, claro. Cobraba las entradas. Entonces me acostaba todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Estaba buenísimo porque me iba a comer a las 6 de la mañana a Pipo, por ejemplo. unos fideos con tuco a las 6 de la mañana, era maravilloso. Ay, qué... en la época de Buenos Aires, que era muy, muy rica en ese sentido, porque toda la calle Corrientes era una especie de ebullición cultural y de cosas, gente. Aparte no había celular, nada, no es que bueno, nos vemos en tal esquina, no, te veo en la puerta del Teatro San Martín, y había 10.000 personas, bueno, encontrate. y en ese transcurso pasaba una cantidad de cosas maravillosas, que hoy ya no suceden. El otro día Dolina decía algo parecido, decía, no tengo lugar donde ir ahora, no sé dónde ir, hay bares, hay nichos, lugares donde la gente va, toca, todo, pero no hay movida, esa cosa de la calle donde vos te juntabas, por ejemplo, calle Corrientes, años 80, vos tenías La Paz, el Teatro San Martín, había empezado el Centro Cultural de la Cooperación, Liberarte, el Bar Suárez, donde estaban todos los escritores, los tangueros, tenías Oliverio a la vuelta, todo en el término de cuatro cuadras, Pernambuco, Ondín, ahí yo me juntaba con Juanjo Hermida, con Luis Cardey, claro. No sé si ustedes se acuerdan, un cantante de taco. Cardey, claro, sí. Salinas. Íbamos todos los bares juntos, de un lado para el otro, todos los días de semana. Después estaba lo que llamaba Ave Porco, la verdulería, todo en el término de cuatro cuadras. Era, digamos, el equivalente a la calle 52 en Nueva York en los años 50. Claro. O sea, salvando las distancias de los géneros, pero en realidad la movida era esa, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, ahí es donde se fue curtiendo, ¿viste? Se fue haciendo. Claro, sí. Es que Buenos Aires tenía una mística. O sea, yo creo que hay un antes y un después, ahora ya empezando a charlar por ahí de estas cosas de comparación, que están buenas, ¿viste? Porque es lindo también. Creo que es un buen momento para hacer como una comparación de lo que pasó. Ahora, antes no pasaba lo que hay ahora, que me parece que hay una diferencia con el tema del de Falla, que hace unos 10, 15 años ha venido haciendo otra escena, una escena más catedrática, más intelectual, más en el sentido de, ¿no?, tener un lugar donde ir a estudiar. A mí me parece maravilloso. De hecho, yo toco con muchos chicos que salen de ahí. Claro. O sea, yo toco con todos los chicos que tienen la mayoría de entre 20, 30 y 40 años menos que yo. Claro. Y sí, son los músicos bárbaros. Lo que sucede un poco, que yo lo charlo con ellos, no te lo cuento a vos, lo charlamos, digo que claro. Le veo un poco ese déficit cultural. Claro. Sí. Ese déficit de calle. Del hambre. O sea, hoy tenés claro, pero no la calle en el sentido, no me gusta decir esa cosa, la universidad de la calle y todo, porque en realidad no se aprende nada en la calle, claro. Todas cosas malas aprender en la calle, o sea, nadie que vayan a estudiar, está bien. pero me refiero que esta cosa del hambre, ¿entendés? Sí. O sea, tampoco me voy a poner en esa onda de tipo, perdón, ¿no?, pero esa onda tipo viejo choto, que todo lo de antes era mejor. No es verdad, porque cada uno lo vive de su lugar y seguramente a estos chicos de hoy, dentro de 20 años, les va a preguntar si hoy cuando íbamos al Falla, va a ser lo mismo. Por sí misma. O sea, yo lo que veo es eso, ¿no? Yo siempre planteo, a mí siempre me interesaron otras cosas, aparte de la música, que tiene que ver con la filosofía, el estudio de la ciencia y todo eso. Claro. Entonces lo que yo siempre planteo es que el jazz particularmente es una música de naturaleza dionisíaca desde el punto de vista nietzscheano, ¿no? Claro. Entonces, pero la han vuelto a Apolínea. Algo de naturaleza, claro, dionisíaca se volvió a Apolínea. Entonces me aburro, pero eso está aburrido, qué aburrido. Pero ¿sabés qué tiene que ver también un poquito? Que el tema de la tecnología, ¿no? Ha vuelto un poco a los pibes medio... Más dialogíaco. Claro, no, el tema de que en tu casa te servís de lo que sea, no tenés que salir tanto, o sea, no. Es como ese contexto de actual de... Sí, es un mundo diferente. Claro. Es un mundo diferente porque ojalá, en un mundo yo digo, ojalá uno hubiera tenido todo lo que hay hoy. O sea, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo, yo estaba en un crucero con un guitarrista y dice, ay, me quiero bajar los discos de Blue Note, del sello Blue Note. Y se lo bajó todo en 10 minutos. Claro. Pero le digo, pero eso, o sea, otra cosa que yo siempre insisto, la diferencia entre la información y el conocimiento. Información no es conocimiento. Tal cual. La información, afortunadamente, hoy la tenemos en todos lados. Pero el proceso del conocimiento es igual ahora que hace 5.000 años atrás. Es igual. Tenés que sentarte, analizarlo, sopesarlo, comparar. Tal cual. Ver con qué te identificás. Hay un sesgo de cada uno que con lo cual no se identifica más con una cosa o con otra, no está ni bien ni mal, es así, cada uno se inclina por determinadas cosas, a un tipo le gusta más Bill Evans, a otro le gusta más Freddie Hubbard, a otro le gusta más Cortázar, claro. Qué sé yo. O sea, ¿por qué? Porque coincide con tu espiritualidad, con tu sensibilidad, no sé, tienen 2 millones de aristas esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde creo que está muy bueno esto de tener todo al alcance, pero hay que entender que cuando los tipos, o sea, la tecnología y todo eso es una herramienta, y siempre fue una herramienta, desde la invención del tenedor hasta la computadora y un celular que tiene 2.500 años de pensamiento científico acá adentro. Entonces, es lo mismo, es una herramienta. Claro, sí. Esto sí. No es un amigo mío que yo me siento a la noche y me pongo a conversar, no es mi amigo. Anoche estuve con mi amigo que nos quedamos tomando whisky hasta las 5 de la mañana. Eso es un amigo, no es esto. Claro, perdón por decirlo así. No, perdón por decirlo así de forma media cruda. Pero yo creo un poco en la crudeza, en la honestidad brutal, porque estoy un poco podrido del eufemismo y lo políticamente correcto. Pero está bien. Bueno, no. Ya está. No me chamullen más. Che, y esto de lo que ves vos del paso de lo dionisíaco a lo apolíneo, o sea, no podrá deberse también que en general el ser humano también tiende a ser cíclico, ¿no? Ir de un lado hacia el otro, ¿no? Primero, viste, el renacimiento. Hay momentos de la historia que se valoran más unas cosas que otras. Claro. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos poetas que le digo, ¿y qué edad tenés? Y tengo 50. Entonces no sos poeta, te tendrías que haber suicidado a los 25, 30, le digo. Y se te queda bien. Los poetas que leemos, aquellos que son extraordinarios, se los malditos. Sí. Yo creo que ahí está el cambio. Mirá, vos sabés que creo que nuestras generaciones, digamos, que vivían una serie de cosas culturales, en este sentido que estamos hablando, filosóficas, que se ponían en las artes, que estas generaciones nuevas no las tienen en realidad, ¿no? Nosotros estamos hablando de toda una cosa donde... Profundizar, la vida, si vos... Claro, viste, por ejemplo, vamos al caso de aquello de Charlie Parker, por poner un ejemplo, ¿no? La vida de Charlie, eran todos trágicos, ¿viste? Eran todos, ¿viste? Que estaban al borde del coso, pero a la vez genial, bueno, ¿viste? Para mí el último gran artista trágico es Maradona. Claro. Bueno, sí, pero Maradona somos todos nosotros. Es el romanticismo puro, Maradona. No, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿no? Sí, la tragedia, el artista trágico es aquel que le va la vida por su pasión. ¿Entendés? Claro. Hoy son más profesionales. Claro, eso es lo que más digo. Claro. Para mí es una mala palabra el concepto de profesionalismo. La gente dice, vos sos un profesional. No, prefiero que no me digas eso. O sea, yo lucho, me busco por otro lado. Pero no, lo digo en el sentido medio en chiste, medio en serio, pero la pasión, para provocar, ¿no? Pero claro, sí, pero tampoco creo, o sea, como te dije, que soy un gran, tengo mi gran lucha constante interna entre mi racionalismo y mi irracionalismo. O sea, me di cuenta que toda la vida tendía a pensar en un lugar más racional, en el sentido de lo racional no es lo frío, todo lo contrario, es buscar la herramienta para Charlie, como Maradona, como Mohamed Ali, como John Coltrane, todos esos tipos tenían todo eso, pero se entrenaban. Claro. No es que me sentaba, ay, qué loco que estoy, qué loco que soy, y espero que, no sé, el éter me inspire. Ninguno de ellos habló de eso, ni uno. Claro. Entonces, nadie, ningún grande habló de eso. Maradona se fue a Europa y entrenaba 8 horas por día con pelota de 8 kilos. Que se lo hacía boxeo para jugar contra los alemanes. ¿Entendés? Cuando tenía 15 años iba caminando hasta Argentino Junior con la pelota así, colgadita, todo en pata. Y se quedaba hasta las 2 de la mañana pateando tiro libre. Bueno, bueno, ese es esto. Pero con, claro, lo tenés a Glenn Wood, el pianista que toca Bach, por ejemplo. Es fanático, soy fanático. También, bueno. Bueno, ese tipo lo mismo. También. O sea, había un filósofo que decía, todas las grandes obras son la historia de una gran obsesión. Y si esa obsesión no está, no hay obra. Es chamullo. Está bien, sí, acercá el bochín. Nada más que eso. Claro, sí. Bueno. Después, bueno, se verá hasta dónde aún le da. Cada dos tenemos nuestros límites. Hay gente que son ilimitados, creativas, y así todo, viste, Maradona te decía, no, yo si no me hubiera tenido una vida diferente, se hubiera sido un buen jugador de fútbol, te decía. Claro. Entonces, yo qué sé, John Coltrane se murió sin encontrar su sonido. John Coltrane, claro. ¿No ves? O sea, si él no encontró el sonido, ¿qué nos queda? ¿Viste? Claro, sí. Y bueno, Miles, que es como, sí. Miles, que es como el referente, por lo menos para mí, máximo de todo. Mi vida cambió siempre y caminó alrededor de todo lo que producía Miles. También es un tipo, un héroe trágico, ¿no? Un héroe trágico. Exacto, ¿no? Bueno, Miles fue el otro que me olvidé de nombrar. ¿Eh? Pero Miles más que casi todos los demás, porque Miles era muy consciente de esa cuestión. Claro, exacto. Eso es lo que tenía distinto. Tremendamente racional, o sea, no era un ser que decía, ah, bueno, no, viste, hice lo que pude. No venía con metafísica ni supersticiones, no, para nada, era un tipo durísimo. Claro, era Miles Davis, 100% consciente de su lugar, de quién era y lo que estaba haciendo. Sí, y maravilloso, ¿qué te puedo decir? Maravilloso, claro. Son tipos que yo. Sí. A mí, Miles Davis, como Billie Holiday, por ejemplo. Ah, tal cual. Claro, son personas totalmente. Que yo, viste, los amo, me escuché todos los discos, tengo todos los discos, pero no los puedo escuchar todo el tiempo, porque la paso medio mal, viste, termino medio, claro, viste, con el puñal clavado en el pecho, viste, o sea no me resulta indiferente, no lo puedo poner de fondo a Miles Davis. Tal cual. Puedo poner de fondo a Keith Jarrett sí lo puedo poner de fondo, a Miles Davis no. Ni a Billie Holiday, ni a Mercedes Sosa. Tal ni cual. Ni al Cuchi Leguizamo. No los puedo poner de fondo. Claro. ¿Se entiende, no? Sí, no, pero lo pasa que nosotros. Y compartido, totalmente. Claro, compartimos porque también tuvimos. Vivimos justo esta etapa, ¿viste? Ese cambio. Estamos en la bisagra, ¿viste? En la bisagra y nosotros seguimos adaptados, seguimos bien. Está bárbaro, pero a mí me parece un momento. A mí como persona curiosa me parece este momento histórico, si bien trágico en un sentido muy literal de la palabra, pero a la vez me parece fascinante desde el punto de vista antropológico. Están pasando una cantidad de cosas, claro, que son tremendas, ¿viste? Que bueno, eso sería para otra charla, ¿no? Pero sí, claro, pero sí, viste, larga, pero en realidad me parece un momento extraordinario de la condición humana, ¿no? O sea, estamos en un momento bisagra de una cantidad de cosas, ¿no? Absolutamente. No le es ajeno a esto, ¿no? Sí, sí. Pero también hay algo, por ejemplo, que yo, por ejemplo, trabajo mucho con mis alumnos, con la gente, los músicos amigos con los que toco y todo. Yo el déficit que veo que tenemos, yo lo atribuyo a una determinada cantidad de cosas, pero que tampoco voy a entrar en ese tema, pero tiene que ver con el manejo del cuerpo. Lo dionisíaco tiene que ver con eso, con sentir el cuerpo y manejar el cuerpo. El músico argentino no baila. Ah, viste, tal cual. No baila. Coincidimos. Ella me lo dice siempre. Coincidimos. Y así toca. Claro. Es así. Entonces puede estar buena la música, pero nunca te va a explotar la cabeza. Tal cual. Vos vas a ver a James Brown, vos vas a ver a cualquier banda de hip hop y te revienta la cabeza. Claro. Vas a ver cualquier grupo de cumbia, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Con dolor del alma, pues yo laburé con todos esos grupos, la música no es una música que me interese mucho, pero hay una cuestión de raigambre popular donde está la danza, el cuerpo, y eso es tragedia. Eso es parte de involucrarse. Ahora es una cuestión de, bueno, yo toco, me aprendí el intervalo, digamos, la sustitución del acorde más raro, y bueno, está bien, está bueno, eso es una herramienta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? Entonces, la actividad de los músicos es una actividad performativa, es como un boxeador, como un cirujano. Entonces, donde cuando vos subís al escenario a tocar, se termina el chamuyo. Claro. Yo te puedo, o sea, vos no subís con los títulos arriba del escenario. Un boxeador no sube con todas las horas de entrenamiento en el gimnasio. Claro. Te pegan la primer piña y muere, te defiende, hermano, porque te arranca la cabeza, ¿eh? Claro, no, lo vemos también, ¿sabes qué? En las cantantes, los cantantes, no voy a decir las cantantes, los cantantes en general, de ahora que es como que, ¿no? Le falta cierto sentimiento. Hay como mucha técnica vocal. Nos van a matar los cantantes. Y no, pero. Ah, los cantantes. Sin decirlo. Los y las, digamos, ¿no? Y falta. De jazz, estamos hablando de jazz. Sí. Va a escuchar los cantantes de jazz, los grandes, ¿no? Cualquiera de los grandes. Sí. Y en la primera te matan. Claro. Te matan. ¿Pero por qué? Porque hay un compromiso. Hay un compromiso visceral, corporal. Vos lo veías a Louis Armstrong cantar. Lo veías a Dizzy Gillespie. Lo ves a Tony Bennett. Lo ves a Sinatra. Billy Holiday. No sé, yo me muero. Bueno, Billy Holiday, claro. Yo me la paso escuchando cantantes en mi casa, ¿no? Claro. Y no toco con cantantes acá. No me gusta. Pero yo todo el día escucho a Nancy Wilson, por ejemplo. Nancy Wilson. Claro. Nancy Wilson para mí es cuando ¿cómo canta las melodías ella? Y para mí es una escuela eso. Y tampoco la puedo escuchar mucho porque termino llorando por los rincones. Claro. Entonces, bueno, pero es algo que te provoca. Claro, pero ahora es como profesional. Entonces, Yo no tengo mi opinión, eso no quiere decir ni que sea verde, la mejor ni nada, pero es lo que me pasa a mí cuando yo escucho eso. Claro, es que es un contrasentido, porque por un lado, y vos creo que vamos a estar de acuerdo en esto, este momento, por ejemplo, de vamos a hablar de Buenos Aires, porque Buenos Aires es como, vos lo sabés muy bien, es como el epicentro, de siempre lo ha sido, de cierta movida. En esto. Hay jazz en toda la Argentina y hay jazz, ¿me entendés? Yo estoy en desarrollo y hacemos jazz, o sea, hay jazz. En Tandina, ya sea en la provincia de jazz, Mar del Plata tiene jazz. Pero Buenos Aires tiene un movimiento que últimamente es incomparable. Yo nunca vi, yo voy desde los años 90 a tocar y a escuchar jazz a Buenos Aires y yo nunca vi un movimiento de este nivel. Es una cosa de locos, ¿viste? La cantidad de lugares, de boliches. La oferta es mucha, claro, exacto. ¿Viste? Entonces, hay mucha gente que toca y gente que toca muy bien. Claro. La gente de cosas. Y aparte, por ejemplo, yo he visto mucha gente que sale un poquito del. Perdón, estoy medio resfriado, estoy medio congestionado, por decirlo así. Hay gente muy joven que a mí resulta muy interesante, que digo, me sorprende, gente brillante, donde tienen una perspectiva diferente, donde utilizan elementos de jazz, pero por otras formas musicales, y está muy bueno lo que hacen, ¿viste? Sí, y no tienen tampoco el concepto, porque como todas las cuestiones de estilos y todo, siempre hay como una tendencia al encorsetamiento, ¿viste? Por eso, tipos como Miles Davis, tipos bueno, como Quincy Jones y todo eso, fueron tan grandes, ¿viste? Porque fueron deviniendo lo nuevo. O sea, estaban lo nuevo y ellos siempre estaban a la cabeza de lo nuevo, con 80 años. Y bueno, impresionante, ¿sí? Sí. Hay que tener esa cabeza. Hay que estar fresquito del mate para eso, ¿viste? Totalmente. Siempre buscando algo más. Claro, yo te he visto acá pibes talentosísimos, pibes con muchas facilidades, que tocan dos o tres instrumentos. Están mucho más formados que como nos formamos nosotros, por toda esta información que hay hoy. Y yo tengo un pianista, toco con un pianista, Dante Carniel, tiene 23 años, y sabe cómo toca ese pibe, es un fenómeno, ¿viste? O sea, y hay muchos de su edad, un poquito más grande, y tipos con ya buscando su forma, toco con otro pianista, Nico Bocanera, que es un fenómeno. Bueno, yo toqué años con Pablo. Con Pablo Raposo tocamos juntos 20 años, ¿viste? Sí, Pablo, claro. Y a Pablo lo conozco desde que llegó de Necochea también. Y también, viste, el tipo está tocando con todo el mundo y son un fenómeno, viste. Pasa, yo lo veo chico todavía porque lo conozco hace 20 años, pero ya es un tipo grande, tiene 40 y pico. Y Pablo tiene esa, sí, aparte que es interesantísimo porque es como un polo, viste, que hay como grupos de músicos que son como amigos, bueno, que ya hablamos con Pablo aquí, viste, bueno, con Pablo, con Romina, con, viste, con Rama, con todo, viste, pero claro. Y es como un polo de gente que se fue creciendo juntas, que se sumó, pero Pablo aún así viene todavía de la época anterior, viste, yo creo que no, de la época donde llegabas y te tenías que hacer con un maestro, ibas a los lugares, era todo más calle, tenías que buscarla más, viste, no era como ahora, viste, ahora hay una cosa, llegás, ponés el ahí, vas a estudiar allá, sí, pero, hay lugares, pero, es distinto. Pero mira, de alguna manera sigue siendo igual que antes. Lo que pasa es que haya gente que no lo haga no quiere decir que haya cambiado. Ah. O sea, por ejemplo, yo viví 5 años en Nueva York, ¿viste? Entonces, del 98 al 2003. Y los músicos, y yo me he encontrado en lugares con músicos de mucho nombre, y los tipos haciendo la cola para tocar. Claro. Eso acá no sucede. Claro. Eso acá no sucede. No sucedió casi nunca eso acá. Eso, o sea, hay diferencias. No es que el jazz, porque si no son todas generalidades de las que estamos hablando. ¿Sabes? Claro. Pero yo fui al Sindicato de Músicos de Nueva York. Por ejemplo, vos pagabas en ese momento, estoy hablando del año 99, 2000, vos pagabas $10 y ensayaban orquestas, big bands. Entonces vos hacías una especie de lista de espera por si alguien faltaba. Y siempre faltaba algo, pero las orquestas, viste, son músicos, 24, 25 músicos, 30, qué sé yo, a veces menos, 15, pero son 4 trompetas, 5 trompetas, siempre hay alguno que llega tarde, pero entonces te llaman, che, ¿querés tocar? Toca, entonces tocas, y de golpe tenés en la fila tipo que son re grosos, ¿no? Pero de cualquier orquesta. Y yo lo vi, a mí no me lo contó nada, yo lo vi, lo tenía a dos tipos atrás mío, a John Faddis, que en ese momento, él ya era el director musical del Carnegie Hall, de la Big Band del Carnegie Hall. Entonces, y el tipo fue a hacer la práctica. Digo, wow. Es como que, viste, che, vos estás esperando para entrar un fulbito y atrás lo tenés a Bochini esperando. ¿Viste? Claro, sí. Yo, ¿viste? Bueno, viste. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no es un tema, no es un tema generacional. Y aparte, la gente que va a Nueva York, de cualquier parte del mundo, va a eso, va a todos los boliches, están en todas las jam sessions, van a todos lados. Yo vine a Buenos Aires y le tocaba timbre al Gordo Fernández a las 8 de la mañana en La Boca, ¿viste? Me cagaba puteada, ¿no? Pero pero iba a la casa de Rubén Barbieri, iba a Gustavo a buscarlo a Gustavo Vergale al aeropuerto, pero no por una cuestión de cagüetería, sino porque quería estar en contacto con los tipos que sabían de qué se trataba. Claro, que aparte que estaban viajando, que estaban en ese mundo en el que era, ¿viste? Que no. Pues, o sea, porque uno tenía eso, bueno, por ahí estando en contacto, escucharlos hablar, que me cuenten cosas, aprendo algo. Claro. Sí, sí. Yo quiero sonar como esos tipos. Totalmente. Yo quiero sonar como esos tipos. Pero no sabía cómo hacerlo porque no había nada donde vos pudieras hacerlo. Claro. Era estando con ellos. Exacto. Entonces terminábamos de tocar, no sé, el Oliverio, el fonógrafo, la oreja, todos los boliches que tenía Negro González, donde yo trabajaba en la puerta. Y nos quedábamos hasta las 5 de la mañana. Yendo a comer a Pipo, hablando de discos y hablando de todo esto que estamos hablando ahora. Totalmente. Y eso a mí, yo aprendí muchísimo. Y en ese camino conocí a tipos como Ariel Petrocelli, el poeta que le escribía las canciones al Cuchillo Leguizamón, ¿viste? Sí. Y te digo, para mí fue una de las experiencias artísticas más grandes que tuve en mi vida. Una de las más grandes que tuve. Conocer a ese tipo, por ejemplo. Mirá qué lindo. Una noche. Sí, Ariel Petrocelli. Fue claro. Algo. Quedé así. Bueno, hay un antes y un después de eso. Mirá, claro, qué bueno. Por eso digo, o sea, que no es el jazz, es todo, ¿viste? Es todo. Totalmente. ¿Viste? Y contame un poquito, o sea, ya cerrando un poquito, contame un poquito, porque nos vemos siempre ahí en la Biblioteca Café, ¿viste? Que nosotros somos, bueno, sí. Nosotros somos fanas de ahí, somos, ¿viste? Cuasi de la casa. Asiduos. Que mantiene un poco el espíritu de la cosa, ¿no? O sea, yo voy ahí y me siento, porque bueno, yo he ido allá, si puedo, Bolivia, yo te conozco, ¿viste? Entonces, se extraña esa cosa de no el lo boliche íntimo. De jazz y toda esa movida, sino esa cosa de, bueno, y llevas el instrumento y compartís y de pronto, bueno, yo viene Juanjo Hermida, como la otra vez, y se pone a tocar, ¿viste? Claro. Nosotros, por ejemplo, con Camilo, Camilo, sí, el baterista, que es el hijo de la señora que está, tiene la concesión, digamos, del bar, claro, lo que armamos este ciclo, que ya llevamos más de 2 años y medio, y la idea siempre fue esa, de convocar músicos que vengan a tocar. Tocamos todos los viernes, hace, claro, 2 años y medio. De hecho, con... yo toco lunes, miércoles y viernes. Toqué, ¿sí?, ayer, toco mañana y toco el viernes. Claro. Y después la semana que viene tocamos viernes y sábado. Sí, o sea, sí, pero los músicos no vienen. Vienen algunos músicos, otros no vienen. Sí. Aparte vienen y están invitados a tocar, pero no vienen. La gente sí viene. Pero está bueno también, viene, ¿eh? Está bueno. Vos sabés que está bueno. Igual, sí, tocás con un músico amigo nuestro que es Fran Nava. Claro, con Fran. Sí. Pero Fran, ves, por ejemplo, tiene el mismo, esa misma intriga, viste, de va a todos lados, tiene esa energía, digamos, ¿no? De tratar de estar, sí, en, sí, la, no, movida. Un divino. Sí, sí, sí, ahí estamos armando esto, y hay noches que son extraordinarias, que hay gente, bueno, y lo importante en cada cosa de esta es sostenerlas en el tiempo, ¿viste? Claro. Sí. O sea, entonces, porque vos sabés, por ejemplo, vos sabés que si vas, por ejemplo, no sé, te vienen a hablar de lugares legendarios, ¿no? Vos vas a Nueva York y vas al Village Vanguard, sabés que los lunes está la Big Band. Claro. La Big Band está de los años 50, tiene 70 años tocando todos los lunes, con diferentes músicos, por supuesto, no van a tocar lo mismo, pero digamos, pero lo que me refiero es que va, rota toda la escena musical jazzística de Nueva York. Por ejemplo, el que va a tocar muchas veces, el trompetista argentino Diego Urcola, no sé si lo conoces. Sí, sí, Diego Urcola. Diego Urcola a veces toca también ahí en la orquesta, y después, bueno, hay mucha gente, viste, que va rotando por ahí, y está bárbaro, y claro, siempre está. Y eso, o sea, que todos los lunes sucede eso. Claro. Entonces, claro, nosotros estamos tratando de armar algo así, donde decir, todos los viernes hay un grupo tocando. Estamos haciendo, claro, un horario de happy hour de 8, sí, de 6 a 8, ¿viste? Sí, pero se llena. Sí, se llena, me decía Fran que era muy interesante el movimiento, y bueno, voy a ir en cualquier momento, sí, cuando ya estamos cerca, aparecemos por allá, al viernes. Ustedes están en Olavarría, ¿no? No, en Tres Arroyos. Ah, en Tres Arroyos. Tres Arroyos. Yo iba a nadar ahí a Tres Arroyos. Me dijiste, sí. Ay, mira. ¿Cómo se llama? Costa Sud. Sí. El Costa Sud, ahí, ¿verdad? Tremendo. Che, escúchame, bueno, sí, Gustavo, tenemos ya justo estamos cerrando. Te mando un abrazo grande, te agradezco mucho la charla, y bueno, será la primera de varias, seguramente. Me cuesta conversar, ¿viste? Se nota que sos de poca palabra. Qué bueno, lo facilitas todo. Claro, tengo el laburo más fácil. Vos no sabés, mirá, algún día después lo vamos a charlar bien, eso es increíble, como alivial. Sí, gracias. Te mandamos, Gustavo, un abrazo muy grande. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos. Así espero que la gente pueda venir. Bueno, de último te paso el chivo. Estamos, sí, claro, ahí en la biblioteca. Estamos de lunes a viernes, todos los días de 6 a 8 de la tarde. Hacemos el horario Happy Hour con diferentes grupos. Fran, creo que toca los martes y jueves, y después los viernes tocamos, pues, trío, cuarteto, dúo, viste, quinteto, bueno. Qué genial. Así que estaría bueno que la gente pueda venir y participar, que vengan los músicos a tocar, están todos invitados, bien, siempre. Totalmente. Así que bueno, y ustedes, por supuesto, que están más que invitados, ¿no? O sea, espero que nos veamos prontito y. Ya vamos. Y perdón por la demora, pasa que venía de otro lugar y tenía que tratar. Tengo justo los martes el curso de orquesta que hago de la Big Band, viste, y no llegaba así. Todo bien, chicos. Gracias. Un abrazo, Gustavo, grande, Gustavo. Nos vemos, nos estamos viendo. Un gustazo. Dale, nos vemos viendo. Chao, chao. Bueno, estuvimos hablando con Gustavo Cortajarena aquí, un gran trompetista que nos contó un montón de cosas. Y bueno, seguimos un poquito con el programa. Tendríamos que hacer agenda porque si no se nos acaba. Sí. Nos cambió un poquito el tema de que él estaba, la entrevista fue un poco más tarde. Si Dieguito tiene ahí. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, estamos aquí. Un divino Cortajarena, divina, Gustavo Bordagarena, y nos contó un montón de cosas que son interesantísimas. Sí, en el sentido de poco la tiempo. Claro, pero bueno, son. Pero me encanta que asocie el arte con la filosofía y con la historia y demás. Bueno, quedamos entre lo dionisíaco, pasó de lo dionisíaco a lo apolíneo, ya tenemos para hacer un programa entero. Sí, me encantó ese tema además. Bueno, dale. Lo vamos a no llegamos. Gracias a estar todos aquí. Vamos a ir anunciando la agenda. Tenemos tres arroyos este sábado 7 de septiembre en el Espacio Cultural Blundindi. ¡Yuhu! Branson 646 se realizará una jam de jazz y otras músicas con entrada libre y gratuita a partir de las 22 horas con la apertura del quinteto conformado por Sebastián Iturralde en guitarra, Paula Gutiérrez en bajo, Sergio Trigano en piano, Totti Angelón en vibráfono y Manuel Aguinaga en batería. Luego de la apertura se abrirá el escenario para los que quieran participar con su instrumento o su voz. ¿De qué te reías, chicos? No digo porque estoy en el piano, es muy siento raro. Era raro. Bueno, habrá gin, tenemos gin para degustar ahí interesantes. Sí, pero no es gratis. No, degusten, sí. Pero paguen, muchachos. La música sí es gratis. La música es gratis, sí. La salida vemos. Che, Casa de la Palmera, nuestros queridos amigos de Casa de la Palmera, en Paz 1069, en Tandil, este sábado 7 tiene la inauguración de la muestra plástica de Mariel y Laura Vici, Impronta de Familia, exhibición conjunta de grabados y cerámica. El mismo sábado a las 21 horas, eso es 19:30, 21 horas, el cuarteto de concierto Viñas, Alba, Cetratelli y Busecchi, amigos de la casa de la Casa de la Palmera, encienden la noche. A continuación, jam session. Trae tu instrumento y si te sumas a tocar, tu entrada es gratis. Genial. O sea que hay jam. Noche de jazz, de jam. En todos lados. En la provincia de Tandil, Buenos Aires. Y en Tres Arroyos. Exactamente. Noches de jam en la provincia. Bueno, tenemos aquí una información para el domingo. Sí, lo voy a hacer cortito. El domingo, concierto domingo 8 de septiembre en Olavarría, en la Casa del Bicentenario, 15:30 horas. Va a estar presentándose la Big Band Regional y más Elena Zúñiga Escobar. ¿Sí? Elena Zúñiga Escobar es chelista, compositora y educadora musical de Costa Rica. Ah, mira, ¿sí? Qué bueno. Va a traer sus propias obras para trabajarla con la Big Band Regional, que bueno, ya sabemos que es una gran agrupación que viene trabajando hace 3 años. Son 20 músicos de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso van a compartir el escenario y las obras con esta artista costarricense. Buenísimo. Casa del Bicentenario, Olavarría. Bueno. 15:30. Ok, ¿listo? Nos vemos. Bueno, gracias. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ¿qué te parece si charlamos con Gustavo Cortegenena, pero no escuchamos nada de él? Vamos a escuchar un poquito el temita número 3, Diego, y así escuchamos un poco de lo que hace de Gustavo, sí, que toca muy bien. Sí, va a ser una versión de Mañana de Carnaval. Ah, me parece en trompeta. Listo. Hermoso. Escuchamos un ratito. Bueno, muy lindo, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar otro tema, ¿no? Para sí, un poquito más. Está mejor grabado, capaz, ¿no? Y vamos a ver, Night and Day, que en ¿sí? Gustavo Cortegenena, con Ramiro Penovio en guitarra, Sebastián Casacho en contrabajo y Santiago Lacaba en batería. Nuestro a ver, amigo un poquito Santiago, más. Santiago, nuestro amigo Ramiro. Sí, y con esto nos vamos, entonces. Nos vamos despidiendo. Bueno, dale, nos despedimos hasta el martes que viene. El 3. Al 2, ¿verdad? El 12. Estamos hablando del 12. Sí, recuerden que estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, todos los martes a las 22 en directo, y también retransmiten los jueves a las 22, Radio 101.7, la compañía en Tandil, y 90.3 en Río Colorado, Río Negro, la Big Rock. También nos retransmiten los viernes a las 21 en FM de la calle, en Bahía Blanca. Y los domingos a las 23 en la 90.5 Radio Futura de La Plata. Y los martes a las 20 en Radio Imperfecta. Todas ellas les mandamos muchos besitos. Y nos despedimos entonces con un temita acá de Gustavo Cortajarena. No es de él, pero bueno. Una versión de Gustavo Cortajarena, Ramiro Penovi, Sebastián Casaccio y Santiago Lacabe. Night and Day. Night and Day. Y nos vemos la próxima. Chau.